una quincena muy buena, porque primero climáticamente ha habido días de mucho calor, especiales para la playa, el mar muy limpio, muy sereno. Luego en un momento nos llovió, que hacía muchísima falta para nuestro agro, el tema de la lluvia, incluso vino bien una refrescada porque los calores eran muy fuertes. Así que estas dos cosas, con respecto a lo climático, ha sido ideal, a pedir de boca, como se dice vulgarmente. Respecto a la respuesta de ese clima, la gente se ha volcado masivamente a nuestra playa, a Claromecó, muchísima gente, también tenemos después Reta y Orense, las otras dos playas que están un norte y otra al sur de Claromecó, han sido totalmente llenas, ¿no? Están totalmente llenas. Hay el alojamiento totalmente cubierto. Así que principalmente en los fines de semana, por ahí en la que algunos lugares más descubiertos en lo que hacía la semana, que suele suceder en la primera quincena. Así que yo creo que estamos en una muy buena temporada turística en lo que respecta a la cantidad de turismo, ¿no? Intendente, ¿el municipio realizó algún tipo de inversión en estas localidades turísticas para esta temporada? Me refiero a alguna cuestión de infraestructura, por ejemplo. Y bueno, sí, nosotros ampliamos lo que es la planta de gas con algún cepelín más, cosa que recibimos un subsidio del gobierno provincial para ello, y eso no sirve para el abastecimiento de la ciudad, que cada día crece más. Y después, bueno, tuvimos otro subsidio de 300.000 pesos para una planta que hacemos separación de basura, que justamente lleva la basura del balneario Claromecó y de la localidad de Orense y de San Francisco de Bellos. La planta está en la localidad de San Francisco, y en una visita que hizo el gobernador allí de hace un año aproximadamente, prometió para ampliar esa planta que ya no nos da abasto, justamente por los picos del clima, ¿no? Así que bueno, hemos recibido ese subsidio y en los próximos meses haremos la ampliación. Respecto de la planta de gas que usted habla de que será ampliada, digamos, ¿cuál es la función que va a cumplir y dónde está instalada? Bueno, la planta está instalada ya hace 3 años con gas para toda la localidad por red domiciliaria. Ahora lo que pasaba es que, bueno, al ir creciendo la población, era muy ajustado desde cuando se hizo nuevo, hubo que agregar un cepelín importante que costó alrededor de 200.000 pesos, por eso el subsidio de la provincia. Eso nos facilita para que la red domiciliaria tenga una capacidad mayor y se pueda brindar el servicio sin sobresaltos, ¿no? Bien, y bueno, ¿cómo se ha preparado la temporada en materia de precios? ¿Han tratado de mantener más o menos lo que ha sido el año anterior? ¿Se han visto obligados a retocar? Y en ese sentido, ¿cómo ha trabajado el Estado con los prestadores privados? No, mire, por supuesto que suba de precios hay, porque la inflación existe y existe en todos lados. Es muy difícil desde un privado, o desde el mismo Estado también, poder mantener el mismo tipo de servicio al mismo precio del año pasado, porque todo subió, desde los combustibles hasta cualquier tipo de insumo, según sea el servicio que se haga. Pero yo creo que las subas que se han producido son menores de lo que es la inflación. Por ahí hay cosas que han subido un 10, un 15%, otras según el servicio y según la calidad también de la infraestructura que haya en el privado, aumenta un poco más, pero no, están los precios dentro de la media de toda la costa, y yo diría un poquito menos. Bien, eso también es un atractivo para los turistas, ¿no? No, por supuesto, uno el turista evalúa precios fundamentalmente cuando va a elegir un estero, va a elegir un hotel o un restaurante, y eso nosotros tratamos de concientizar al empresario privado de que, bueno, no solamente hay que hacer mucha plata con poca gente, sino al revés, hay que tratar nos decía, más allá de esto que es el turismo, otro punto importante es el sector del campo, digamos. Usted decía que, bueno, vino una lluvia que fue beneficiosa. ¿Cómo están en ese sentido cuando algunos distritos están, digamos, hablando de una sequía que les está afectando de manera importante? Mire, nosotros veníamos sufriendo la sequía, pero no tan importante como otros distritos. Nosotros hemos tenido durante noviembre y principio de diciembre lluvias muy importantes, que dieron al perfil de la tierra una humedad suficiente para aguantar después todo el mes de diciembre, que casi no llovió nada. Alguna garúa, hubo 5 o 6 milímetros, pero tampoco era de importancia. Entonces se nos venía agravando para la cosecha gruesa. Pero la lluvia creo que llegó en el momento justo, salvo algún barril muy adelantado que había empezado a sufrir por el requerimiento en ese momento mayor de planta. Lo demás vino muy bien, la siembra de segunda que se hizo, que es muy importante en cantidad de hectáreas, arriba de lotes de cebada y de trigo, creo que les llegó justo. Estaban ya dudando de que si podían nacer o no nacer las semillas que se habían sembrado con esta humedad. Si bien tampoco fue una lluvia demasiado, antes fue una lluvia de 30 a 35 milímetros según la zona, pero como le digo, como no estábamos en un estado muy grave de la situación de la sequía, creo que llegó justo. Así que bueno, los productores están conformes y eso nos da una tranquilidad para la economía de nuestro distrito, ¿no? Claro. Bueno, intendente, hablando de economía y finanzas, ¿cómo está el municipio? No, nosotros venimos bien, venimos cerrando ya 8 años todos los años con un presupuesto totalmente equilibrado, no tenemos mayores endeudamientos, los proveedores los tenemos prácticamente al día. Así que, bueno, venimos siempre con esto que hablamos al principio de la inflación, hay que cuidarse mucho durante el año, mucho con la cantidad de personal, que el personal requiere una gran parte del presupuesto, y bueno, midiendo los gastos, haciendo lo que se puede, y bueno, con eso cerrando, como le decía, el presupuesto del 2011 ligado, sin superávit, pero tampoco sin ingresos. Sin endeudamiento ni nada. ¿Y ya tiene el presupuesto 2012? Sí, tenemos presupuesto aprobado, todo sin ningún problema, con un aumento en las tasas de un 35, un 40%, salvo la tasa vial rural, la del arreglo de los caminos. Esa tasa hubo que dar un aumento importante que fue aceptada hasta los mismos productores. Nosotros hicimos consultas en universidades, sociedades rurales, federación agraria, cooperativas, porque hacía ya 3 años que no la subíamos, esa tasa subió el 78%, fue importante, pero bueno, era sumamente necesaria, porque si no podíamos llegar a entrar en déficit en el servicio que hacemos, que se hace un servicio muy bueno, ¿no? ¿Es para mantenimiento de caminos exclusivamente? Es mantenimiento y algunos caminos, unos 70 a 100 kilómetros por año se hacen de emboscados, donde eso mejora la transitabilidad muchísimo. Ya hace años que venimos haciendo de esa forma, de 70 a 80 kilómetros, de 70 a 100 kilómetros según el año, según cómo venga, desde lo climático hasta de lo económico también. Eso le da una transitabilidad a los caminos cuando los emboscamos, muy importante los días de lluvia, o sea que no hay problema para sacar producción o entrar insumos, o la población rural poder ir a la escuela de los chicos, por ejemplo, ¿no? Claro. Bueno, por último, intendente, no puedo dejar de preguntarle un tema que en algún momento le ha traído dolores de cabeza, pero ahora uno parece advertir que está bastante controlado, que es el tema de la seguridad o inseguridad. Bueno, el tema de la seguridad es un tema de todos los días. No hemos tenido... En algo que no nos gusta muchas veces hablar, que es de los índices de los últimos meses, del día de a partir de octubre, noviembre, diciembre del 2011, los índices delictivos bajaron en todas sus expresiones, ya sea robos a mano armada, turismo del campo, bajó sensiblemente. Pero de cualquier manera, siempre estamos muy atentos y alertas que algunos hechos nos producen. Ayer nos asaltaron una despensa, hace tiempo que no pasaba eso. Después, ahora hay la moda de estos chicos en motos, los motoqueros que van las carteras a la pasada, principalmente de las mujeres. Bueno, son formas delictivas que van cambiando y que uno tiene que ir ajustando los controles y la prevención. Pero realmente hemos ido mejorando este último año bastante, ¿no? Esperemos que podamos seguir en esa línea. Justamente uno sospecha que, como le pasa a otras ciudades balnearias, en el verano deben tener que incrementar los controles. A veces el turismo atrae bastante a los delincuentes, ¿no? Sí, sí, bueno, nosotros juntamente con la operativa Sol, que nos da la provincia de Buenos Aires, que es un refuerzo muy importante, bueno, adecuamos las estrategias sobre la zona costera muy fuerte, ¿no? De cualquier manera no podemos descuidar las localidades, porque las localidades son donde quedan las casas vacías porque la gente se va a las vacaciones. Así que, bueno, es un trabajo muy arduo y que hay que ver las estrategias con la policía y nuestra Secretaría de Seguridad día a día, y yo diría hora a hora prácticamente. Bien, Intendente, agradecemos muchísimo este tiempo que usted ha dispensado a Radio La Barría. Siempre es un gusto hablar con usted. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, estamos siempre a disposición.